vai ser. Não te preocupes que chegou, señal de base. Llegó señal de base. No te preocupes que llegó señal de base. Bueno, ahora vamos a tener una segunda hora de programación muy especial, porque vamos a tener muchos invitados acá en el piso y además porque vamos a abordar un tema que nos interesa particularmente, que tiene que ver con la comunicación entendida como un derecho humano, la comunicación entendida como un derecho inalienable de todos y todas las personas. Y queremos conocer qué es esto de producir comunicación desde los espacios de salud mental. Para eso vamos a estar hoy con dos experiencias, charlando con compañeros y compañeras que producen dos experiencias parecidas y al mismo tiempo distintas, vinculadas a programas de radio en contextos donde se articula y se trabaja desde la salud mental. Y vamos a estar con Hernán Schaffer, del programa Rompiendo Barreras, que es uno de los usuarios del hospital de día del Hospital San Martín, y también con compañeros del programa radial Razonamiento Desencadenado del Hospital de Romero. Que bueno, ellos nos van a contar un poquito qué es esto de hacer radio desde los hospitales de día o de hospitales de prealta y desde la salud mental. Hola, somos personas de distintas edades reunidos para hacer un programa de radio que pronto llegará, tal vez durará poco, tal vez mucho. Muy pronto llegará el programa Rompiendo Barreras. Solo deseamos y necesitamos ser escuchados. Sí, sí. Rompiendo Barreras es un programa que va a transmitir toda la onda. Me encantaría compartir con ustedes los temas que más les interesan a la gente, sobre todo artículos psicológicos, toda la información, todo el deporte. Ni Macaya ni Araujo, acá está Marcelo, que le viene a informar sobre todo el deporte del fútbol amateur e infantiles, primera, nada, primera B, primera C, así que díganme. Muy pronto vamos a estar en la radio, así que vamos a dedicar tema para las mujeres, vamos a divertir un poco. Chicas, llámenme, yo soy Jonathan, dejo mi número y para toda la gente le dedico a este tema. Rompiendo barreras, rompiendo corazones. Bienvenido a Rompiendo Barreras, la radio está re buena. Rompiendo barreras significa que no hay límites. Rompiendo la barrera es rompiendo un muro. Estuve en el taller de radio del hospital de día y me pareció que fue un grupo novedoso en el que pude aprender cosas nuevas y practicar otras cosas mejores. Yo siento que en el fondo somos compañeros y amigos para trabajar mejor. Cambió mucho en mi vida. En este grupo. En el grupo habían me escucharon, me aconsejaron. Todo cuesta, todo cuesta, y que primero se cae más fácil a mí ahora. Que un programa de radio puede ser importante para la gente que lo escucha y para nosotros también, pero también es un mensaje que le da a la sociedad a un pibe que sale de la droga, para los pibes que están en la calle y que conocen ese camino. Como me sirvió bastante para mi hogar, para seguir adelante. Y me estaba queriendo un montón. Yo quiero como una familia para mí, una familia más. No hay límites, no hay barrera para escuchar la música y la radio. Bueno, y ahí algo que estábamos escuchando son unos spots, parte de la artística de Rompiendo Barreras. Rompiendo Barreras es este programa que para los oyentes de Radio Estación Sur lo conocerán, porque es un programa que sale todos los lunes o los lunes cada 15 días en Estación Sur. Son parte de este espacio que le ha dado la radio a las experiencias de radio y salud mental. Entonces un lunes sale Rompiendo Barreras y otro sale Razonamiento Desencadenado. Estamos con Andrea González, que es la coordinadora del Hospital de Día, del Hospital de lo que es el Servicio de Salud Mental del Hospital San Martín, y con Hernán Gerais, que es su nombre, que también es un usuario y es uno de los conductores del hospital. ¿Cómo andan? Bien, bien. Andamos bien allí. ¿Vos, Andrea, andás bien? Bien, muy bien. Muy agradecida por la invitación acá. Somos los representantes de un grupo mayor, ¿no, Hernán? Sí. De compañeros de Hernán, de usuarios que forman parte del equipo y de coordinadores, ¿no? Que sí. Somos varios. Después los vamos a nombrar para que... Para que no se nos pongan celosos, porque acá vino Hernán en representación y Andrea en representación de todos. Como decíamos al principio, Rompiendo Barreras es parte de un proyecto del cual yo también formo parte, que durante unos años fue proyecto de extensión, que surge en el año 2010 y que desde el 2011 se lleva a cabo aquí, una parte en el Hospital de Día y otra parte en la Radio Estación Sur. En principio para nosotros, para Señal de Base, y esto también se lo comentamos a los chicos porque recién acaban de entrar al estudio, lo hicimos así como todo muy rápido, era muy importante que estuvieran acá para contarle a los otros trabajadores de prensa que nos están escuchando por qué es importante que la comunicación también se ejerza en otros contextos, además de un diario, de una revista, de un canal de televisión, ¿no? La comunicación se puede ejercer, y está bueno que suceda además, en contextos poco convencionales, como puede ser un hospital de día de salud mental. Pero me gustaría que Hernán sea el que nos cuente qué es Rompiendo Barreras. Hernán, ¿qué es Rompiendo Barreras? Tengo un poco de la historia escrita acá que paso a leer brevemente. Dale. Rompiendo Barreras, la historia. Hace más o menos 6 años comenzó un proyecto de radio que al principio estaba coordinado por talleristas del Hospital de Día y por estudiantes de la Facultad de Periodismo. Hemos estado aprendiendo alrededor de un año cómo sería estar en una radio y qué rol ocuparíamos cada uno de los más o menos 10 integrantes que éramos en ese momento. Cabe destacar la labor de talleristas del Hospital de Día, de General San Martín, y de 2 personas en particular, una de ellas Ayelén, que es quien hoy está presente en el programa, también Lucía. Entre ellas y el equipo tratante, en alrededor de más o menos 3 años, 2 ya en la radio, transmitiendo, nos han dejado la base de cómo desempeñarnos en el ámbito radial. Ellas fueron pilares fundamentales para que el programa saliera al aire. Al principio tratando temas muy básicos, que creemos que toda información es buena para aprender a tener una comunicación fluida. Luego éramos ayudados por otras personas, más que se iban sumando. Por ejemplo, Carlos, que en ese momento era profesor. Y muchos estudiantes que nos ayudaban primero a debatir de forma correcta para una charla más fluida. Aprendimos en ese periodo de aprendizaje y formación a transmitir de la mejor forma posible la información que era a nuestro parecer de opiniones varias y hallar una riqueza de palabras en cada programa transmitido. Muchas gracias. Muy bueno. Ahí se entendió. Wow, qué lindos piropos. Hernán. Me puse colorada, Hernán. Sí, sí, totalmente. Bueno, qué lindo el reconocimiento del laburo, Aye, también. Y Hernán, yo te quería preguntar, ¿cómo es hacer radio para vos, concretamente? ¿Cómo aprendiste este taller, a través del taller? Pero digo, ¿cómo es hacer ahora radio todas las semanas? Es decir, voy a la radio y voy. No sé, no sé cómo explicarlo. ¿Cómo? En realidad yo veo que también se debe mucho a la base que uno tiene para poder transmitir las cosas y hacerlo de la forma más sencilla posible para que la gente entienda también lo que está pasando, de lo que queremos transmitir. Claro. ¿Y en general de qué hablan en el programa? A veces tocamos temas como las efemérides, sacamos algún tema de la efeméride o por ahí se le ocurre alguna otra forma de tratar algún tema a otro muchacho y va aportando cosas para llenar el programa. Claro. ¿Han tenido también posibilidad de entrevistar a otros periodistas como Alejandro Apo? ¿También han podido cubrir otros espacios, por ejemplo, el Congreso de las Madres? O me acuerdo el año pasado cuando fue el abrazo al Hospital San Martín organizado por los residentes, también llevamos cronistas el anteaño pasado. ¿Te acordás algún momento de Rompiendo Barreras que te haya gustado mucho, que tengas así como presente? No sé, lo que a mí me gustó fue, por ejemplo, había un problema con los micrófonos. Entonces yo buscaba la forma de pasar la información de un micrófono al otro para poder bajarlo y para que salga al aire. Eso fue en oportunidad de unas entrevistas que se hicieron con el grabador. Con el grabador en lo que fue el reclamo de la CICOP, sí. En el marco, digamos, de la lucha gremial el año pasado en el Hospital San Martín. Los chicos hicieron entrevistas en medio de una marcha, de una movilización, y resultó que después no las podíamos bajar. Entonces ahí Hernán estuvo viendo a ver si podíamos hacer de poder recuperar ese material para pasarlo después al aire. ¿Eso te hacía referencia a ese? Sí, hacía referencia a ese momento. Sí. ¿Y vos conducís? ¿Y quiénes son el resto que integra el programa? Somos como 10 más o menos. ¿Y este año? Sí. Está Johnny, Renzo Fabián, Marcelo Aguirre, Luciano, Diego, Carlos, estoy yo. Y Guadalupe. No olvidemos de las chicas, que son menos, pero... Claro. Y la representación femenina. Y Jessica. ¿Es el único taller el que realizan desde el hospital de día? ¿Cuántos talleres habitualmente participan? ¿Cómo es el funcionamiento? En realidad, bueno, no, son varios. Nosotros tenemos, digamos, un cronograma, digamos, de talleres que se realizan de lunes a viernes de 8 a 2 de la tarde, de 9 a 2 de la tarde, y entre ellos el taller de radio es uno más. Digamos, después hay musicoterapia, hay un taller literario, un taller de medios, un taller de artes plásticas, educación física, fútbol, bueno, varios. Y lo que quería aclarar por ahí, para que se entienda cómo se trabaja en el taller de radio, es que nosotros tenemos tres momentos importantes en el taller. Uno tiene que ver con el lunes, que nos encontramos en el hospital de día, todo el grupo con los talleristas, y es el momento de lo que nosotros le decimos la cocina, ¿no? Porque sí, ahí se produce lo que va a ser el programa para el lunes siguiente, y es el momento de la puesta, digamos, en común, digamos, de los temas que se quieren tratar, el debate sobre esos temas, si va un entrevistado o no va. Ahora se ha tomado una dinámica de no solamente entrevistar a alguien quizás en algún programa, sino tomar un tema y ese tema ponerlo a debatir entre los usuarios que tengan ganas de opinar sobre eso, o traer algo escrito sobre eso, o investigar sobre eso, y que sea la producción de ellos mismos, ¿no? En otro momento ha sido la posibilidad de invitar a alguien de afuera que trae, digamos, obviamente un saber más sobre eso, y que está bueno en el sentido de que, bueno, de poder compartirlo y poder enriquecerse con eso. Pero son como dos momentos, son dos maneras de encarar, digamos, algún tema que se elige, que está bueno, porque el otro también es darle valor a la posibilidad de que hay un saber en cada uno de los chicos y de los que integran, que también se puede poner a jugar. Si no, siempre, si por ahí a veces era la idea de el entrevistado es el que va a traer lo que nosotros no sabemos. Claro. Y de repente fue en este proceso descubrir que se podía armar algún bloque con lo que cada uno tenía de conocimiento sobre el tema o podía investigar. Bueno, y ese es el momento en que elaboramos, vemos los bloques, vamos ahí organizando. A veces hay varias cosas, tenemos que decidir qué queda para ese programa, para el otro. Y el otro momento es el lunes siguiente cuando venimos a la radio y los chicos hacen el programa en vivo. Y hay un tercer momento que hemos recortado, que es muy pequeño, pero me parece que es muy rico, que es hacia el final del programa, bajamos acá en el centro Favero y ponemos en consideración cómo se ha vivido el programa y cómo ha sido el programa para todos. Y ahí, bueno, aparecen situaciones a mejorar o aparecen cosas que estuvieron buenas y eso motiva como para seguir adelante. Y, digamos, de alguna manera eso se retoma ahí bien fresquito como para seguir, digamos, sí, sí, andando. Y Hernán, y a vos, de todos esos momentos, digamos, ¿cuáles son los temas que a vos más te gusta trabajar en estas reuniones de producción? En realidad, un tema que había pensado es cómo hacer buena política o algo de eso que había dejado como tema pendiente para si se podía tratar en algún programa. Ajá. Porque lo que veo es que se toma, por ejemplo, en los campos están tirando comida. Y esa comida no va a parar al almacén ni a la verdulería que lo vende. Mm. Claro. A vos eso es lo que te preocupa en realidad, lo político. ¿Qué pasa en general con la política en este país? Y a veces, lo que pasa es que depende cómo vayan surgiendo las cosas a medida que pasa el tiempo, puede llamar la atención más un tema u otro. Claro. ¿Y de la política del hospital discuten mucho o prefieren no meterse con ese tema? O de la, digamos, de la salud pública. Entonces, es un tema que los atraviesa además. Ustedes son usuarios de un programa de salud mental, digamos, pero además, o sea, es algo que los preocupa. Sí, me preocupa por el tema de que mucha ayuda recibimos del hospital gracias a los talleristas y todos los que cooperan para que hagamos la radio. Uh-huh. O en los distintos espacios que nos brindan para estar en el hospital haciendo algo. El tema es que yo, por ejemplo, pensando en eso, lo que pensaba es tratar de unir parte de la sociedad al reclamo que hacen los médicos, o que se junten los médicos con los maestros, todos los que están precarizados y en mala posición social, porque creo que tiene que ver con el gobierno esto también, que la posición que tienen los maestros y los médicos, que tendría que ser de otra manera. Entonces yo siempre busco la forma de unir algunas cosas para ver si pueden hacer un reclamo en conjunto para que el reclamo sea escuchado realmente. Totalmente, eso sería más que interesante. Yo quería agregar que por ahí este año más que nunca hay un debate político, digamos, bastante importante en el grupo a partir de, bueno, un poco del atravesamiento del contexto que estamos viviendo, y uno de los temas, de hecho el primer programa se tuvo que ver con el sistema de salud público de la provincia de Buenos Aires y con el reclamo de la SICOP en un bloque nuevo que se llama Al Gran Pueblo Argentino Salud, le pusieron ese nombre y toma cuestiones en relación al sistema de salud y a las cuestiones de reclamo en este momento. Bueno, los vamos a invitar a escuchar un fragmento, distintos fragmentos en realidad, de la otra producción radial, Razonamiento Desencadenado. Prealta, un puerto. Ni siempre seguro, pero un puerto. Un lugar para encontrar otros que se buscan. No tengo mucho para decir, pero este poco me sale muy sincero. Prealta, un centro de artistas con padecimientos mentales. Para forjar los lazos humanos y dar a conocer nuestras inquietudes y necesidades. Cuenta con el taller El Cisne del Arte, taller de literatura, plástica, expresión corporal y de comunicación. También con otros talleres. Buenas tardes, queridos oyentes. Nos encontramos de nuevo con ustedes por Radio Estación Sur todos los lunes de 13 a 14 horas, cada 15 días, en esto que llamamos Razonamiento Desencadenado. Un programa de radio. Un derecho de todos. La comunicación. Razonamiento Desencadenado. Porque en este mundo del revés, de bohemios y de locos. Todos tenemos un poco. Bueno, estamos escuchando unos fragmentos de distintas artísticas también del programa Razonamiento Desencadenado, que es el programa radial producción del taller dictado por el Cisne del Arte, que funciona dentro de la Casa de Prealta del Servicio de Externación del Hospital de Alejandro Kohn. Estamos con la profe Laura Lago, que es una profe de arte, que es una de las coordinadoras de este taller, el Cisne del Arte, y también es una de las responsables de Razonamiento Desencadenado. Buen día, Lau, ¿cómo estás? Buen día, muy bien. Bienvenida. Gracias, gracias. Un gusto compartir acá con el programa y con los colegas. Bueno, estábamos charlando con Andrea un poco cómo es esto de producir una producción tan concreta como es un programa de radio que sale cada 15 días por esta radio Estación Sur. Y bueno, cómo es el trabajo de producción, de preproducción, para poder tener un programa de radio. Bueno, un poco yo estaba escuchando el bloque anterior, lo que comentaban acá sobre cómo armaban la preproducción, y es un poco similar. Hay un momento los viernes a la mañana, hay una reunión de los que hacen el programa y abierto a algún otro que le interese en ese momento, que quiera participar, presenciar la reunión, y ahí se trabaja sobre de qué vamos a hablar. Este año agarramos un tema por programa, y al segundo programa hacemos un entrevistado. Estamos intentando ese formato. Entonces hay un programa una reunión que se habla sobre ese tema, se lleva algo de lo que investigamos o por dónde lo vamos a encarar, y se arma una pauta, una primer pauta, como un boceto, y el lunes, dos horas antes de salir al aire, también nos reunimos y hacemos lo más inmediato, corregimos la pauta, vemos si hay algún cambio ahí, y nos venimos para acá. Esa es como la dinámica que tiene el programa, que ya tiene como, esta es la cuarta temporada, creo que más o menos, sí, ¿no? Tienen más historia. Un poquito antes, 6 años. Así es. Esa es como la dinámica así operativa. Bien. Yo lo que les quería preguntar tanto, bueno, a Hernán, a Laura, a Andrea, tiene que ver con la importancia del lenguaje radial como herramienta. Nosotros en Rompiendo Barreras siempre hablamos de cómo el micrófono y la posibilidad de producir un programa de radio que tiene como cosas muy específicas y roles y un columnista y un conductor y un operador, sirve también para ordenar un poco el discurso, para esto que ustedes manejan mucho mejor que yo, que tiene que ver con el lazo social y la autonomía. Con esto no sé cómo es en el caso de Razonamiento, pero en Rompiendo Barreras con los coordinadores se habla mucho. Quería saber, qué pensaban respecto a esto, porque es algo que se puede ver así como muy tangible. Sí, la escena de, digamos, un poco, el programa es sale un poco de las entrañas, por decirlo de alguna manera, del Cisne del Arte. La característica que ha tenido ese dispositivo, que abarca otras instancias que no son solo la radio, es que, bueno, que trabaja con los objetos o con el lenguaje artístico. Y de ahí, un poco nuestra orientación es trabajar sobre las distintas escenas, produciendo distintos objetos regulados por distintos lenguajes. Entonces, ¿por qué? Porque la apuesta a armar una escena en lo social regulado por un lenguaje X, va armando esta situación que vos la describiste perfectamente, digamos. No tengo nada más que aclarar ahí, está buenísimo cómo lo explicás, digamos. Ahí uno construye un objeto, ese objeto se pone en consideración, que puede ser una charla, un saludo, se toman distintos roles. Bueno, yo vengo del lado del teatro, digamos, no vengo del lado de la radio ni de la comunicación. Entonces yo me acerco a ese mundo desde mis capacidades, que son unas y no son otras, y aprendo también de lo que sucede, y también escuchar a otras personas como ellos que hacen el programa y, bueno, y otros programas. Pero un poco es eso, es la apuesta de poder habitar una escena regulados por un lenguaje y produciendo un objeto que hace un lazo ahí, que en general retorna con cosas que son lindas o divertidas o vivificantes, y uno puede decir lo propio ahí como, bueno, distintos propios de distintos saberes, medio como que todos nos regulamos de esa manera. Claro. Poder habitar la escena sería con los micrófonos en este caso. Sí, me parece que además el, digamos, el plus que se agrega en el ámbito de la salud mental es que estamos hablando por ahí de personas que muchas oportunidades se han sentido discriminadas o estigmatizadas o no pudiendo, digamos, dar cuenta desde su parecer o desde su voz aquello que tienen para decir. Ahí en la artística se escuchaba que fue un poco una frase que siempre relanzó, digamos, al grupo de Rompiendo Barreras, que es esto que vos decías, Hernán: necesitamos y queremos ser escuchados. Sí. ¿No? Y digamos, en ese punto me parece que esto, bueno, no se trata de un programa de radio más ni de un taller de radio más, porque está enlazado, digamos, a un objetivo terapéutico que tiene que ver, digamos, con posicionar a cada uno de las personas que ahí están desde otro lugar, darles la posibilidad de poder desarrollar, digamos, sus capacidades y lo que tienen para decir, y que esto en este producto que se va armando, como decía acá Laura, que pueda circular en el ámbito social, pueda, como decía Laura acá, hacer lazo, que es algo que, bueno, por ahí en otras instancias o en otras situaciones resulta difícil, a veces por ciertas dificultades propias, pero eso no deja de estar enlazado con cuestiones de estigmatización o de discriminación social que hay, que es parte del objetivo, digamos, del programa también, ¿no? Romper un poco con estas cuestiones. Yo les quería preguntar, con esta idea de reconstruir el entramado, de articular con otros, digamos, si han compartido con experiencias como, bueno, la emblemática La Colifata o el Frente de Artistas de distintos hospitales de capital, como puede ser el Frente de Artistas del Borda o del Esteves, si han hecho, digamos, intercambio y experiencia concreta, si han tenido la posibilidad de hacer radio con otros compañeros y compañeras que hacen radio en otros centros de día o hospitales de prealta. Hernán, ¿te acordás de alguna vez? No me acuerdo. Sé que una vez viajé a Buenos Aires y estaban transmitiendo directamente de la radio La Colifata, pero tenía armado todo lo que más o menos íbamos a decir, pero se nos hacía tarde y el muchacho quería regresar, el de la camioneta, y al final nos volvimos antes de hablar. No. Era jornada de salud mental, sí, el año pasado. En el Congreso de Madres también. En el Congreso de Madres, ahí hubo posibilidad de intercambiar en el pasaje Ardo Rocha. Con otras experiencias radiales de otros lugares del país. Bueno, intercambio acá con los compañeros de Razonamiento de Desencadenado, nosotros muy de invitado, ellos de invitado, y con también la experiencia del Centro Basaglia, ahora se me fue el nombre. Franco. Sí. Del Franco Basaglia, no, pero el nombre de los chicos. Poligrama. Ahora se llama Poligrama. Ahora se llama Poligrama. Me acuerdo de las Reyes del Rock, yo siempre. Las Reyes del Rock es el grupo, de música. Grupo de rock del Basaglia. Bueno, con ellos también, de hecho, trabajamos un año en conjunto como parte del proyecto de extensión. Los Gladiadores de la Sonrisa, llamaban en ese momento. No me venía. No se acuerdo. Pero bueno, ahí hemos, bueno, fue como un intercambio. En la Facultad de Psicología, y no sé si vos, Hernán, estabas, tuvimos un intercambio ahí con la gente de los Frente Artistas del Borda. Pero bueno, han sido ahí como momentos, ¿no? Claro, lo bueno es que con el tiempo voy aprendiendo nuevas palabras, que por ahí las aprendo de profesionales o por ahí, porque leo el diccionario, sé lo que quieren decir y las voy ensamblando para poder decir algo. Sí, de los compañeros mismos también, ¿no? Porque no solamente de nosotros o del diccionario. Digo, vos, digamos, en este intercambio que vas haciendo con tus propios compañeros en el equipo, se van produciendo nuevas cosas, ¿no? Sí. Cada uno va encontrando como de repente, bueno, antes no quería hablar y ahora tengo la posibilidad de expresarme y quiero decir algo, ¿no? Como le pasa a Guada en este momento, claro. O le pasa a Fabián, que hoy, bueno, no ha podido venir, pero él también ha encontrado la posibilidad, digamos, de decir algo a partir de que esto se ha podido trabajar en el grupo con otros, ¿no? Laura, ¿cuántos son los usuarios y usuarias del taller del Cisne del Arte? Y es bastante móvil, puede venir el que quiere y también cuando quiere puede dejar de venir, no es que se tome una asistencia, sino que es voluntario. Son alrededor de entre 9 y 15 personas las que circulan por alguno de los espacios del Cine del Arte. Algunos van desde hace un montón, Jorge Deodato, Juan Carlos Salto, Miguel Ibarruela, Daniel de Gol, son como los más fijos del programa de radio, por ejemplo, y ellos a su vez hace bastante que están en alguna de las instancias del Cine del Arte, hacen otros talleres, pero más o menos es ese número el que va rotando. Bien, esos son los que participan del taller ahora. Esos dentro que mencioné, de la casa sí. De prealta del hospital. Y la casa, que es uno de los dispositivos de externación, tiene en este momento alrededor de 70 personas que están en relación a la casa, que son pacientes de la casa, que están inscriptos institucionalmente en la casa. Y después, cotidianamente, porque cada uno tiene distintas inserciones. Claro. En la institución, en el centro de día o el centro comunitario, y hay unos 30 que van más cotidianamente, que es un número que se repite en los otros centros, así como lo que hemos visto. Y después en el Cisne son 10 personas. Después, como son lugares abiertos, hay distintos grados de participación, o se enlazan con distintas cosas, como cuando uno va a un centro cultural también y por ahí vas haciendo distinto grado de participación, pero más o menos son 10 personas, las del Cisne, digamos, los cisneros. Yo lo que quería también destacar es que en el caso de Hernán, también es el caso de otros chicos, también es esta cosa de distintas inserciones, pero hay muchos que ya no van más al hospital de día porque se los han dado de alta o porque no siguen más con su tratamiento, pero siguen viniendo a la radio, ¿no, Hernán? Sí. Sí, yo participo de algunos talleres aparte del taller de radio, por ejemplo el de computación, que el otro día, por ejemplo, le iban a donar una computadora a una chica y yo la armé toda para fijarme si funcionaba, después la desarmé, la subimos al auto y se la llevó la señora. Bien. Yo porque si está en buen estado y funciona, cuando la armo, la puede llevar tranquilamente, que va a funcionar en la casa también. Bueno, perfecto. Lo podés hacer acá. Ya saben si se rompe alguna compu en la radio. Se la pasamos. Chico, que está haciendo el curso de electricidad, ¿no? Sí. Ese es el tema, que está ahí. ¿Y operador de radio? ¿Nunca te llamó mucho la atención? No. Vos, lo tuyo es el micrófono. ¿No? ¿Un poco? Hernán, contanos, ¿alguna vez te pasó algo así que no te gustó nada, un tema que te enojó, te molestó, o sea, o alguna anécdota así, algún recuerdito que nos puedas contar? Es tu momento de pasar factura, ¿no? Claro. ¿Algo que me molestó? Sí, o algún programa que no salió bien. Ahí está. No, yo trato siempre de adaptarme a lo que va pasando, a lo que se tiene que tratar. Bien. Algo que a nosotros no nos sale todavía. Ahora, 6 años de programa, dijeron, es un montón. Nosotros ya llevamos 11 programas, no tenemos un año y ya estamos revisando a ver qué hacemos bien, qué hacemos mal. ¿Qué notaste que cambió en 6 años de programa? Y, por ejemplo, van cambiando los nombres de los bloques, que una vez por año nos tomamos tiempo para revisar los nombres y a ver cómo puede sonar mejor o cómo llama más la atención. Claro. O sea, anualmente van haciendo revisión del programa. Claro, y vamos anotando pautas que tenemos que seguir. Por ejemplo, levantar la mano cuando uno quiere hablar. Claro. Porque si no, todos nos pisamos entre todos y es un caos. No se puede. Y vos notás que sale mejor... año a año va saliendo mejor, digamos, pueden cambiar cosas. Sí, por ejemplo, el último problema que tuvimos, ni siquiera tuvimos que levantar la mano, siempre hubo alguien hablando al micrófono sin pisar al otro. Tal cual. Claro, una cosa que trabajábamos mucho en el taller era la necesidad para hacer radio de respetar los tiempos del otro, de que uno no puede hablar encima del compañero porque si no el oyente se pierde, ¿no? Sí. ¿Qué más? ¿Qué, ¿te acordás que hubo un momento que había pautas? Que sí, las escribíamos en un pizarrón, inclusive. De hecho, sí. Lo seguimos haciendo. Sí, este año hicimos un afiche y lo colocamos ahí en el espacio del taller, que son las normas de Rompiendo Barreras, ¿no? ¿Cuáles son? Bueno, tienen que ver un poco con esto, con cómo, bueno, respetar la palabra del otro, ceder la palabra, esperar el tiempo para poder hablar, respetar un comentario y no agredir, ¿no? Ya sea algún juicio que puede molestar, ¿no? Que a veces ha pasado. Claro, se va tomando a medida que pasa el tiempo algunas referencias de algo que haya salido mal para poder cambiarlo. Porque, bueno, es un grupo grande y, bueno, sí, obviamente están las diferencias. El tema es que vamos haciendo con eso, cómo vamos conciliando algunas cosas, cómo vamos entendiendo. A veces que algún compañero no tiene un buen día y hay que poder respetar eso. Claro. Bueno, como nos pasa a todos. Nos pasa a todos, en claro. Todos los ámbitos, sí, bueno, claro, cada uno de nuestros trabajos. Como todo grupo de trabajo. Totalmente. ¿No? Algo que les quería preguntar, ¿cómo es el vínculo con la universidad? Que de alguna manera es la usina que, si querés, articula con otras especialidades, ¿no? O sea, con los talleres a través de talleres de extensión, de comunicación o, no sé, de psicología o de cine o de otros saberes que pueden aportar a generar un trabajo comunitario y que quizás en este momento no es de lo que más abunda, me parece. ¿Es así o...? Y en el CISNE lo que ha sucedido es que se han acercado desde el 2009 alumnos con ganas de hacer alguna práctica institucional de la carrera que estaban cursando, en general de comunicación social, de distintas materias, digamos, se han quedado, han hecho la práctica y algunos han querido seguir ya de manera más voluntaria, digamos, no enmarcado ya en una materia, y de hecho el programa de radio en el 2011 se empezó a ser coordinado por dos estudiantes de ese momento, ahora ya recibidos, Ayelen Correa y Aldo Aparicio, que los pudimos enmarcar, una vez que ellos habían terminado su práctica, en un proyecto de voluntariado, porque lo que sucedió es que para poder seguir alojando a estos estudiantes que terminaban sus prácticas y querían seguir, o que se acercaban de otra manera, había que darle un marco institucional. Entonces nos hemos puesto a escribir proyectos de extensión, y cuando no salían, los mandábamos a voluntariado, y salieron más en voluntariado que en extensión, eso por lo menos. No sé si les pasa lo mismo a los demás, pero entiendo de que sí. Y entonces hemos podido ir para que continúen, porque claro, porque al ser una institución hay una formalidad. Yo tengo un cargo técnico ahí, soy empleada, soy parte del equipo interdisciplinario, pero bueno, las otras personas que se acercan a colaborar, no. Entonces, ¿cómo alojarlos? Porque es muy valioso el trabajo que hacen, bueno. Y ahí hubo que desplegar también una manera de cómo comunicar o transmitir la orientación de cada lugar de trabajo, uh-huh, y de coordinar ahí, como que se fue diversificando también talleres que yo ya no daba, lo daban otras personas, entonces yo aprendí a hacer otras cosas ahí. Ese ha sido un poco esto de los objetos que van haciendo lazo, también trajeron a personas que querían, uh-huh, colaborar, y que está buenísimo, y sí, es muy rico lo que hay en el intercambio. Y a veces esos proyectos traen subsidio en dinero y que pudimos comprar algunos objetos, algunos materiales, insumos, que por ahí desde salud mental no se cubren, y eso genera que se desaceleren algunos procesos. Claro. No es que hacen todos los recursos materiales, eso es verdad, pero no sé cómo le pasará a los demás, pero uno se desacelera en algunos objetivos porque no tiene un viático, o no tiene nada, material, y te desestimula en algún punto porque, uh-huh, se hace mucho trabajo acá. Hay que remar. También hay que tener en cuenta que para los talleristas de comunicación es muy difícil poder insertarse laboralmente, claro, a través de programas de este estilo. Andrea lo sabe mejor que nadie, porque Andrea está siendo de coordinadora del hospital, de psicóloga, de coordinadora de comunicación, viene, hace producción, hace un poco de todo. y todavía sigo confundiendo sesión con sección. Teníamos un temita entre la psicóloga, se le cruzaba la comunicadora. Muy bueno. No. Y ella me corregía. Y yo, bueno, pero por eso la interdisciplina, ahí va, cada uno con su lenguaje va. Pero bueno, brevemente, no sí. sé si tengo tiempo. En el caso de Rompiendo Barreras, el acompañamiento de la universidad, la verdad que fue un periodo importante y muy rico. De hecho, ahí, digamos, Aye tuvo un papel importante junto con otros talleristas de comunicación y compañeras de la Facultad de Trabajo Social y de Periodismo, Susana, Canina, Nelson, de acá de la radio. Digamos, durante dos años, fue un proyecto de extensión financiado por la universidad, lo que permitió, digamos, también, como dice, entre otras cosas, Laura, poder comprar una serie de recursos, poder pagarle a los talleristas una beca, pero bueno, en fin, algo simbólico, pero había un pago que se podía hacer ahí a los talleristas, los gastos así que iban surgiendo. Y también la posibilidad, digamos, de trabajar y poder, digamos, ir enriqueciendo la lectura del taller, digamos, con el equipo interdisciplinario que se armó, digamos, en el proyecto de extensión, en articulación con trabajo social, psicología y comunicación social, reuniones y charlas así sí. muy, muy ricas que tuvimos y que fue un insumo teórico importante para seguir pensando el taller. Y sostén desde otro aspecto, no solamente teórico o económico, sino también afectivo. Claro, qué importante es esto, ¿no? La articulación de las instituciones del Estado a la hora de viabilizar proyectos, a la hora de oxigenar a los sí. profesionales que se vienen formando a través de la educación pública, a los sí. profesionales de la salud que atienden sí. a través de todo lo que es el sistema de salud pública. Y nada, qué importante es claro. cuando fluye esa articulación, cómo crecen las experiencias, cómo se desarrollan, cómo se enriquecen las personas y cómo se puede vivir, además, de esta acción comunitaria, ¿no? Tal cual. Yo quiero agregar que, bueno, en este momento desde el año pasado, cuando ya no estamos enmarcados en el proyecto de extensión, lo volvimos a presentar y el proyecto se acreditó, pero no se financió. La verdad que quiero destacar que hace dos años venimos sosteniendo el proyecto gracias a la ayuda de la cooperadora del Hospital San Martín y acá la Radio Estación Sur, que nos ha podido brindar su lugar y el sostén y el acompañamiento para poder seguir adelante, ¿no, Hernán? Claro, yo lo que estaba pensando cuando te escuchaba hablar es que una de las cosas más importantes que han demostrado los talleristas del Hospital de Día es que se arreglan con lo que hay. Sí. Porque muchas veces faltan cosas, pero con lo que hay es suficiente. Y eso yo lo aprendí, por ejemplo, no tengo clavo, pero tengo tornillo. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias a los tres por estar esta mañana hoy compartiendo con Señal de Base nuestro programa, este programa tan especial para nosotros, tenerlos de invitados, Andrea González, Laura Lago, Hernán, bueno, muchísimas gracias por estar, ayudarnos a pensar un poquito esto de qué es hacer radio en el marco de la salud mental, pensando en ampliar los derechos de todos y de todas, con lo cual, nada, nos estaremos cruzando acá en esta radio que es Estación Sur, donde compartimos todos, donde todos hacemos radio y ponemos nuestra voz en juego. Así que muchas gracias por haber venido. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Sí. Seguimos. A mano. A máquina. Oralmente. Hagamos correr la voz. Y nada nos va a parar, porque es nuestro momento. Señal de Base. rancho y madrugo. Por ti. Trasnocho y madrugo. Por ti. Yo me acuesto tarde. Oh, libertad. Divina libertad. Quiero salir y no me abre la puerta. Oh, libertad. Divina libertad. Quiero salir y no me abre la puerta. Cuando tú te vas, cuando tú te vas, te lleva mi sangre corriendo de tal. Cuando tú te vas, cuando tú te vas, te lleva mi sangre corriendo de tal. Por rumba. Bueno, les recordamos a todos y a todas las que quieran el mate de Radio América 1190 que tienen los últimos minutos para inscribirse en el sorteo, por favor, con numeral mate CTP o a través del Facebook del colectivo de trabajadores de prensa La Plata. Anótense para el sorteo del mate ya mismo. Los días restantes, un recorrido por la agenda de la semana. Bien, bien, bien. Estamos llegando al tramo final de nuestro programa y le damos la bienvenida al señor Joaquín García. Buen día. Buen día, compañeros. ¿Cómo están? Muy bien, bien. Acá estamos. Queremos que nos cuentes qué se viene para esta semanita. Tenemos cosas importantes para esta semana. Arrancamos con Convergencias, la muestra del MUMART y el MACLA, domingo 29 de mayo. es la reapertura, después de unos arreglitos que se hicieron, expondrán artistas de todo el país y del mundo también. La muestra está hasta el 30 de junio, así que hay tiempo, pero esta semana ya se puede visitar. La entrada es libre y gratuita en Dardo Rocha 56 y 7, así que están invitados. Seguimos, bien, está bueno. Está bueno. Seguimos el lunes 30, que a partir de las 16 horas va a estar en Bibuma. Es un ciclo de charlas y reflexión por la Biblioteca Nacional. Se va a estar hablando del achicamiento del Estado, sobre la cultura que no es en mercado y el abandono y la incertidumbre que afectan a la Biblioteca Nacional. Están invitados estudiantes, docentes, graduados, no docentes y público interesado en participar de actividades para manifestar la preocupación por las situaciones que atraviesa la Biblioteca Nacional. Con más de 200 trabajadores despedidos a comienzo de este año, y un director ausente del país desde su nombramiento en 2015, lo que genera un estado de abandono e incertidumbre sobre el futuro de las tareas de preservación. Así que, bueno, han invitado todos. Sí, sí, sí, es muy importante poder apoyar eso. Sí, ni hablar. Y bueno, finalizamos el 3 de junio, a un año de la trascendental marcha contra la violencia de género y el sistema patriarcal. Nos concentramos nuevamente para continuar este camino de lucha y demostrar que el Ni Una Menos no fue ni es una moda. Vamos a seguir peleando por la igualdad de derechos y la convivencia social. Como decía Chávez, para una verdadera patria socialista hay que ser feminista. Vamos. Así que bueno, las concentraciones van a ser en todo el país. Acá en La Plata nos vamos a concentrar a partir de las 5 de la tarde en Plaza Moreno, 3650, con el lema Volvemos a gritar y a pedir justicia por las que ya no tienen voz. Ni una menos, vivas nos queremos. Vivas nos queremos. Así que supongo que ahí estaremos todos. Paola. Me imagino que todos vamos a marchar, hombres y mujeres, niños, adultos. Niñas, por supuesto. Niñas también. La idea es poder reunirnos este 3 de junio en todas las plazas de este país para gritar que no queremos más muertes, que no queremos que nos maten. Para decir ni una menos, vivas nos queremos, vamos a estar todos y todas y todes en las plazas una vez más como el año pasado. Genial, vamos arriba. Reclamando entre otras cosas políticas de Estado, muchas se vieron afectadas a partir del cambio de gobierno y el ajuste en el Estado. Una de las políticas que se han afectado tienen que ver con la salud de las mujeres, sí. Y la y todos los mecanismos necesarios para combatir la violencia. Ni hablar. La pronta liberación de Belén también. Sí, totalmente. El caso de Belén es una vergüenza absoluta, que una chica por decidir, quizás inclusive no está aprobado, no está aprobado aún todavía. Si Belén tomó la decisión o no de realizar un aborto, esté criminalizada por haber tenido un aborto espontáneo. Es, la verdad, una vergüenza de la justicia tucumana. Por ser mujer y pobre. Alerta ante tanta incertidumbre. La fuerza colectiva se convirtió en acción. Señal de base. Tengo el mejor plan del mundo. Bueno, estamos cerrando acá. Si no te anotaste para el mate, para ganarte el mate hoy, el mate de Radio América 1190M, en lucha a sus trabajadores de hace más seis meses sin cobrar, estamos despidiéndonos, con lo cual vamos al sorteo, muchachos. Vamos. Vamos, bien. A ver, ¿quién es nuestro niño cantor hoy? Niña. A ver. Niña cantora. Ay, niña yo agarré los papeles porque me encanta dar buenas noticias. David, a ver. A ver. Vamos, ¿eh? Vamos. ¿Quién se ganó el mate? Es un número que a mí me encanta, porque me encanta y es el día de mi cumpleaños, y es el número 3. Astrid Bauman. ¡Vamos, Astrid! Sí, ¡grande! Fiel oyente. Te llevas el mate, Astrid. ¡Qué suerte! Virginia no va a estar contenta por esto, porque ella se quiso anotar. La sacamos. No, vamos a permitir el fraude en este programa, Virginia. Además, no viniste, perdiste. Bien, Astrid, te ganaste el mate, después arreglamos contigo. Vamos a recordar que Señal de Base también lo podés escuchar los días domingos de 10 a 12 por una radio amiga que se llama Radio Nauta FM 106.3 o por internet en www.radionauta.com.ar. Y si no, los domingos también salimos por otra radio hermana amiga, la 221 Radio FM 103.1 de la Ciudad de La Plata, o por internet a www.221radio.com.ar de 12 a 14 horas todos los domingos. Bueno, compañeros, nos vamos hasta la semana que viene. Vamos a presentar al equipo hoy que hizo Señal de Base: Joaquín García, Estefanía Velo en la producción, Ayelen Vázquez, Luciano Giorgetti, David Barresi, nuestro operador de todos los sábados, Diego Cisterna, y un abrazo grande a Gerardo y a Virginia Larucci, que hoy no pudo estar porque está trabajando, y la quien les habla, Paula Boromi. Nos vemos el sábado que viene. Nos encontramos la próxima semana para hacer juntos otra Señal de Base. Muchas gracias a ustedes, porque la verdad que cada vez son como más necesarios y fundamental el papel que cumplen programas como los que hacen ustedes, porque el apagón informativo es grosero, violento y muy grande. Así que gracias a ustedes. Se convirtió en acción. Señal de Base. Fue una producción del colectivo de trabajadoras y trabajadores de prensa de La Plata, Berisso y Ensenada. Señal de Base. No te preocupes que llegó Señal.